Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición más de esta enciclopedia del... del saber, no, del sin saber tampoco, de, del sin sabor. No lo sé, una enciclopedia rara. Nosotros el sin sabor nos gusta tenerlo diferente, con H. Y hoy nos hemos rodeado de mucha gente que lleva la H encima por bandera, como por ejemplo Eva María Hernández, gran actriz y filóloga. Gracias por venir. Un aplauso. También tenemos a nuestra derecha Miguel Ángel Hernando, conocido como Lichis, gran cantante y mejor autor. Y ahora ya tiene un aplauso conjunto para nuestro Eduard Punset de la Risa, Javier Cansado y uno de los mejores cantantes brasileños de Esplugas, Pepe Colubi. Gracias a los dos también por haber venido hoy, ¿vale? Sois pesadicos, venís siempre, pero bueno. Antes de empezar el tema de hoy, vamos a ver un pequeño vídeo que nos adelanta el tema en el que hablaremos durante un ratito. ¿Quiere trabajar? Sí, tengo muchas ganas de familiarizarme. Voy a meterla en informática, porque en su currículum dice que tiene experiencia en ordenadores. Eso dije en mi currículum, sí. Tengo mucha experiencia en eso de los ordenadores. Ya sabe, los emails, enviar emails, recibir emails, borrar emails, y podría seguir. La web. Mover el ratón, mover los ratoncitos, hacer clic, el doble clic, en la pantalla, por supuesto, el teclado, esa cosa que va en el suelo. ¿El disco duro? Exacto. Ajá, parece que sabe mucho de informática. Parece. Bueno, vamos a hablar de una de las cosas que es muy difícil de encontrar hoy en día, y no hablo de un billete de 100 euros, que también vamos a hablar del trabajo, del curro, la situación laboral que tenemos ahora o lo que ha trascendido a lo largo de la historia. Y la primera pregunta, para entender un poco lo que es el trabajo, que hay mucha gente que no lo entendemos, yo por lo menos no sé tampoco quién dijo vamos a poner esto aquí, si no hacía falta, sería ¿cuál fue el primer trabajo de la humanidad, Javi? El primer trabajo de la humanidad se entiende que pregunta remunerado, o sea, no el primer trabajo de la humanidad, porque cazar ya es un trabajo, pero estar no está remunerado, bueno, está remunerado en bueno, las, cazar es un ocio también, ¿no? Sí, pero hablo del momento sumerio, o sea, el momento de los sumerios, sí, me estoy remontando. Yo creo pero, que pero mucho, además. El primer trabajo documentado que hay, según las tablillas de Sumeria, en la Baja Sumeria, no en la Alta Sumeria, es el primer trabajo que este considera es guardia jurado. Guardia jurado. Suena cachondeo en este contexto, pero es verdad, porque, claro, o sea, de pronto la gente tenía un huerto con sus manzanas y tal, y te lo llegaban los otros y las quitaban. Y decía, joder, no me sale bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no sé, que alguien vigile y tal, vigila tú, no, vigila tú, pues que vigile este, que es. Le daban un cursillo y se ponía a vigilar las manzanas. Y es el primer trabajo, el primero que hay que se vea constancia en las, con la. Está, lo que pasa es que está cuniforme. Está con, en vez de estar con letras normales, está como. Cuniforme, eso. Está como. Claro, bueno, ya entonces no pedían estudios porque no había estudios, ¿no? No. Claro. Tiene sentido. Pedían una actitud, digamos. No up, sino ac. ¿Tú, Pepe, cuál crees que fue el primer trabajo de la historia? Yo creo que hay uno anterior. O sea, para que haya un huerto, tiene que haber registradores de la propiedad. Y yo creo que fue el primer trabajo que... Aunque también se habla de la profesión más antigua del mundo, ¿no? ¿Pero remunerada, tú crees? Remunerada, sí, hombre. A lo mejor unos frutos secos. O, no sé, un boli. Unos besitos. Pero claro, eso normalmente para ellas. Entonces, la profesión más antigua, primera, tiene que ser proseneta. O sea, primero los prosenetas y los registradores de la propiedad. Y así tenemos el presidente que tenemos. Que básicamente está. Que básicamente está en el mismo epígrafe, ¿no? Sí, sí, con los guardias jurados. Son el triunvirato originario de la evolución humana. Miguel Ángel. Sí. Pues yo no lo sé, pero comparto este. El único que tuvo el primer trabajo remunerado un poco era el chamán, ¿no? Este no valía para cazar, ni para criar los hijos, ni para hacer hogueras. Y el tío empezaba a ponerse caracolas y cosas raras, a probar hierbas raras. O sea, una suerte entre canalla y rockero. Creo que fue lo primero que hubo, el chamán de la tribu. ¿Seguro? El chamán de la tribu. Sí, creo que sí. Que, bueno, ya, que todavía siguen todavía con Sandro Rey, eso es el chamán de la tribu. ¿Sabes que Sandro Rey tiene los pelos de los huevos tan largos como los de la cabeza? No. Joder. Era un dato que no. Nos mete cada huevo por una pernera y parece que lleva flecos. Esto es así. Es que... Hay que contrastar ese dato. ¿Tú, Eva, cuál crees que fue el primer trabajo de la historia? Yo creo que estoy viendo que aquí cada uno se lo está llevando a su terreno, ¿sabes? A su huerto. Aquí cada uno se lo lleva a su huerto. Cada uno se lo lleva a su huerto. Este dice que guardia jurado porque se pasa la vida bicheando. Este otro que es registrador de la propiedad porque al final pues, tus copias chistes de toda la vida se ha sabido de Dios. Perdona que te lo diga aquí, que hay gente, pero luego lo hablamos más. Este hombre que dice que el rockero, el chamán, el rockero, que vamos a ver, que ha pasado tiempo. Miguel, ¿sabes qué te digo? Pero, ¿y yo qué digo? ¿Qué digo yo? A mí todo esto me parece súper bien razonado. Pero yo supongo que si había uno que no valía absolutamente para nada, ni para cazar, ni para sembrar... ¿El cura? No, el que contaba chistes, el divertido, el bardo del equipo, ¿sabes? El que dice, mira, este, si no le damos un duro por él. El que en Asterix le atan en el árbol, porque dicen, tío, que no hay manera. Ese sería el mayor cara de la historia. Yo creo que el primer... trabajo de la humanidad fue el trabajo de encargado, ¿sabes? O sea, para que alguien trabaje siempre tiene que haber un encargado encima que le mande. O por lo menos aquí en España, quiero decirte. Luego ya los sumerios igual eran de otro palo, ¿sabes? Y trabajaban palo autónomo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tuvisteis vocación para hacer la profesión que estáis ejecutando ahora mismo? ¿O os hubiera gustado ser otra cosa o qué querríais ser de niños? O sea, es toda la misma pregunta. Pregunta de tres maneras diferentes. Si quieres que empiezo yo. No, no empieces tú. Bueno, ah, bueno, si quieres. Venga, sí. No, que no empieces. Yo jamás quería ser cómico. Yo quería ser o peluquero. No entiendo por qué hace risa eso. No, o sea. No quería ser tampoco, pero me o peluquero o novelista. O sea, escritor. Y mejor las dos cosas. Si pudiera haber sido las dos cosas... Porque yo decía, hablo de muy pequeño, luego ya, en fin, ya cambié, ¿no? Pero desde pequeño digo, es que sería maravilloso ser peluquero y escritor. O sea, porque viene un cliente, pues le cortas el pelo. Que no viene un cliente, pues escribe la novela. A mí me parecía, en mi infancia, decía, digo, es perfecto. O sea, ¿cómo la gente no es peluquera novelista, sabes? Y luego, en fin, luego ya crecí y ya, bueno, me había abocado a esta profesión que tengo. Pero no creas que estoy contento, ¿eh? ¿Ahora hubieras cambiado la profesión por alguna otra? Sí, bueno, yo sigo teniendo un poco en la recámara, todavía tengo tiempo de poner una peluquería. Todavía estoy ahí, pero encargado, yo ahí ya no. Ahí a escribir solamente. Ahí, ya. ¿Tú, Eva? ¿Has equivocado tu vocación? ¿Te querías dedicar a esto? No lo sabía. Sí que es verdad que hubo un momento en mi vida, pero ya tenía capacidad de razonamiento, o sea, creo que ya tenía más de... 25 años. Estamos hablando de finales de diciembre del sí, año pasado. Sí, aproximadamente. Del año pasado. De este año pasado, sí. Por favor. Yo me di cuenta de que quería dedicarme a no trabajar. Entonces esto, una vez que te das cuenta, dices, ostras, he dado en el clavo. ¿Vale? Me siento muy bien con esta decisión. Pero a ver ahora cómo me las apaño. Y yo pensé, los actores, tío, los actores tienen un porcentaje de paro muy elevado. En su vida, ¿quién no conoce a actores que no han trabajado nunca? Digo, pues ya está, tío. Ahí es donde yo voy a intentar medrar. Y lo que pasa es que medré demasiado. ¿Y no te ha salido bien? ¿Estás currando? No. Ahora estoy mejor. Pero hubo una época, ¿te acuerdas que nos veíamos? ¿Todos los días? ¿Eh? ¿Por la noche? ¿Ahí por la noche? Que no molaba, ¿no? Yo digo, a mí me va a llamar el sindicato de actores y me va a denunciar, ¿sabes? Porque estoy copando y no... Pero a ver, el programa ese era a las 9 de la noche, ¿no? Perdona. Llegabais a menos cuarto, ¿no? ¿No es así la tele? No llegábamos a menos cuarto. Hay un trabajo previo ahí. Sí. Y luego lo que tú trabajas todo el día, que estás ahí... Sí. Que eso no está pagado. Yo creo que una característica fundamental, y digo fundamental del actor, es tener tiempo libre. Yo no me imagino, por ejemplo, a un actor que trabaja en un banco, por ejemplo, de 8 a 3 y luego hiciera película. Y dice, No puede ser. Tienes que tener mucho tiempo libre. Las escenas de día no las puedes hacer, claro. Tienes todo con luz tarde. ¿Tú, Miguel Ángel? Pues yo creo que... En realidad trabajo por mi madre, un poquito. Mi madre ya... Por no disgustarla. Empieza bien, ¿eh? Me daba por perdido. Y encima yo, claro, empecé a tocar el bajo, ¿no? Que mi madre decía, hijo mío, y no podía haber tocado la flauta, la guitarra, instrumento desagradable y todo el día, pum, pum, pum. Y ya por acabar algo, ¿no? Por acabar algo y que mi madre... Pero no he conseguido que mi madre viva más tranquila, claro, lógicamente, tío. Y bueno, soy bajista, estas personas que con cuatro cuerdas ya tienen una complicación vital importante, ¿no? Bueno, pensaba que soy boxeador, más. Quiero decirte, también son cuatro cuerdas y te muelen a palos, ¿sabes? Sí, sí, algo parecido. ¿Aún saliste bien? Sí. ¿Pero tenías vocación de ser alguna otra cosa de crío? ¿Tuviste muy claro que querías ser o bajista o cantante o tenías pensado alguna otra cosa? Quería ser parapsicólogo cuando era muy pequeño, me encantaba Jiménez de los Ojos. Ahí estaba el temazo, ahí estaba. He encontrado un poco el tencontén ahí, ¿no? Buscando lo oscuro. Sí, buscando yo no he dicho siempre. Que quería ser de pequeña, al final no me he liado. No, sí, claro, pero esto es... pero yo, quería, decir. Yo quería ser bailarina de ballet, yo iba a ballet, ¿sabes? Yo iba a ballet. Allí. Yo también fui y tampoco tenía mucho mérito. Perdona, pero el mío era sí. De mucho mérito. Y cuando empecé a hacer puntas, las zapatillas de puntas estas que son tan bonitas, no sé si vosotros habéis hecho ballet alguna vez. No, pero bicis de negro, ¿sí cuenta? La zapatilla de punta de bailarina lleva un taco de madera delante y las uñas las echas a perder. A mí se me pusieron todas negras en una temporadica y cuando me bañé en un río del deshielo, en los Pirineos, se me cayeron, desaparecieron. A mí las mías se me hincaban en la madera. Esto no es para mí. Pepe, ¿tú tenías alguna vocación? Tú no has tenido vocación en la vida de nada. O sea, pero es la mejor postura porque no te puedes defraudar a ti mismo jamás. Si no tienes vocación, sea lo que pero sea. Tú de pequeño pensaste en algún momento, yo querría ser, aunque sea con 10 años. Yo de pequeño siempre quise ser, de mayor quise ser niño. Porque yo decía, joder, estoy vivo de puta madre. O sea, de muy pequeño me llevan en un carrito, tetas, gratis. Me cago encima cuando me da la gana y me cambian. Yo quiero ser esto, bueno, estoy ya muy cerca de esto. Sí, has hecho ya casi... Yo me quito los calzoncillos y tiene ketchup y mostaza. ¡No! Sí, sí. Efectivamente. Estoy muy cerca ya de volver a esa etapa primigenia. Es que de una poesía que es que... Pero bueno, de ser algo me gustaría ser sartén. Ahora tengo que preguntar, ¿por qué? Para que me cojan por el mango. Que conste que esto ha sido una ONG. Soy una ONG, ¿sabes? Pero no tenías que preguntarlo. Tenías que quedarte 10 minutos esperando la respuesta. Vamos con un pequeño test de esos picaditos que nos gustan tanto, que van así súper rápidos. Sí. Siempre. Sí, Empezamos por ti, Lichis. ¿A qué hora te levantas para trabajar? Cuando se acaba el picadito. ¿Cuando se acaba el picadito? No, yo normalmente suelo madrugar, bueno, madrugar, 8:30, 9:00 de la mañana. Pues eso. Ya me despierta la niña y tal. Papá, y tal. 8:30, 9:00 de la mañana me suelo levantar a no trabajar. A no trabajar, pero claro. Te levantas a las 8:30. Porque trabajo lo que me gusta. ¿Sabes a quién le haría muchas gracias esta pregunta? Al rey. Una risa de Darío. Si puede joder, pues joder. No, bueno. Joder, si yo lo envidio a ese hombre. Te diría que a ninguna. Vamos contigo, Javi. Sí. ¿Bajo ningún concepto trabajarías de...? Peluquero. Pepe, ¿qué hacer si tu jefe te pilla viendo vídeos porno en el trabajo? Pedirle Kleenex. ¿Y si le pillas tú a él? Dale uno. La merle. Ascenso seguro, Pepe. Y en la televisión igual hasta programa. Fíjate lo que te digo. ¿Cómo crees que llego pulse las redes? Eva, ¿has robado material de oficina alguna vez? Por supuesto. Ordenadores. Richis, ¿has simulado estar enfermo para no ir a trabajar? Por supuestísimo. Mañana pienso hacerlo, ¿no? Xavi, ¿has mantenido relaciones sexuales satisfactorias con tu secretaria? No. No, joder, satisfactorias no, coño. Pepe, tu jefe te confiesa, es el mismo que te ha pillado. Pero si mi jefe eres tú, o sea que allá tú. Tu jefe, al que le has pedido los Kleenex, te confiesa que se siente atraído por ti. ¿Cuál es tu reacción? Abrir mucho, mucho, mucho las nalgas. Eva, ¿te gustaría que tu hijo se dedicara a lo mismo que tú? No sé si os dais cuenta, pero yo cada vez me voy alejando de Pepe. Me he dado cuenta que ha sido mi cuerpo, ¿sabes? Sí. Sí, me encantaría que mi hijo intentara trabajar lo menos que pudiera durante toda su vida. que es dedicarse a eso. También lo dice el rey, fíjate. Si es que soy muy de la nobleza. Vamos con otra pregunta. Si tuvierais que ir de un trabajo donde estáis bastante puteado, ¿cómo os gustaría hacerlo? O sea, una cosa lírica, épica. Hombre, lo bestia, ¿no? Yo creo que con sprays y tirando todo y rompiendo ordenadores. No, tú imagínate, una oficina que para mí es un trabajo que sería imposible porque la liaría sin querer irme. Pero si quisiera irme ya porque estoy puteada, hostia, tío, qué peliculón, tío, ahí de ajá, patadas a los monitores. Yo haría, totalmente desnudo, haría la croqueta sobre la mesa del director. Lamiendo los objetos. Yo es que... Pero hay que decir también que me voy del trabajo, ¿sabes? O sea, porque si no, el director puede pensar, no. Esto en Pepe es normal, ¿sabes? Yo lo haría sin decir nada, para que me echen. Porque son los Kleenex. Claro. Pero ahí falta un dato. Desde que entraste a trabajar ahí, ¿te putearon? Sí. ¿O el primer día que llegas ya...? Bueno, a lo mejor el primer día, no el tercero. Claro, es que es diferente, porque tú llegas a trabajar y es un condición de trabajo estupendas y de pronto se convierte en algo draconiano y horrible, tienes derecho a lo que quieras. Tienes derecho a desnudarte, a escatología, lo que te dé la gana. Pero si tú tienes un trabajo es horrible y de pronto lo sabes, tío, pues no lo aceptes, ¿sabes lo que te digo? O sea, no lo aceptes. Y entonces vete con orgullo, eso sí, por supuesto, el ser humano tiene que ir con orgullo. ¿Estás hablando de Zapatero? Estoy hablando del rey, hostia. ¿Cómo te gustaría marcharte? Pues pero no lo sé, pero jamás invitaría a casa a cenar o a pasar la noche en casa a alguien que diga que se ha ido de un trabajo bien, sin haber lamido los objetos. Y a veces, tal, es alguien en que no debes confiar. De eso, desde luego. Y de Pepe Colubi tampoco. Vamos con las pruebas finales ya. Vais a competir entre vosotros. Ya sabéis que son tres opciones. Las pruebas son muy sencillas. Es decir, solo hemos hecho a gente de COU. Que todavía estaba viva y han fallado la mayoría. Vamos contigo, Lichis. La primera es: la primera huelga de la historia tuvo lugar en el antiguo Egipto durante el reinado de Ramsés, palo, cuando 60 artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los Reyes, sentados ante la puerta del templo, y clamaron: A. Queremos nuestro trigo. B. Tenemos hambre y sed. O C. Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima. La C, por supuesto. Pues efectivamente es la B. Tenemos hambre y sed. Tras tres días de huelga, por fin recibieron 50 sacos de trigo, sin abrir, no podían, de la ansia ya. ¿Puedo añadir un dato histórico? No. Vamos contigo, Javi. Ni histérico. ¿Qué dato, Pepe? Si es que me camelas. En la construcción del monasterio de Corias, en Cangas de Narcea, en Asturias, en el siglo XVI, hubo una leve, porque no estaba el horno para bollos, una leve protesta de los obreros porque les daban todos los días salmón para comer. Normal, coño. Es que... No suena muy penoso, pero claro, estaba en Narcea al lado, pues... Claro, salmón. Es que yo ni hubiera cogido el trabajo, como decía Javi. Vamos contigo, Javi. En los tiempos de la antigua Roma, la sal era un producto de tal importancia... ¡Azúcar! Ha sido un impulso. Me ha salido solo. Ha salido un impulso. Una vez que este programa se difunda, pasan los meses y cuando se entiende la mierda. Pero el que lo pille, que lo pille. Estas cosas son así. Este programa no atiende de fechas. En los tiempos de la antigua Grecia, la sal... ¿Grecia o Roma? Vamos a ver. Roma. No me líes. Es que me ha pasado lo mismo de Roma y Grecia. La sal era un producto de tal importancia que motivó la construcción de un camino desde las salinas al que se le llamó Vía Salaria. De ahí deriva la palabra salario, ya que los soldados que cuidaban dicha vía, A, recibían vino salado, B, lanzaban sal a las mujeres feas, o C, recibían parte de su sueldo en sal. Recibían parte de su sueldo en sal. Correcto. Sí. Es que se lo sabía porque esto lo he estudiado. Vamos, Pepper. Huelga es una forma derivada del verbo holgar, que procede del latín folicare, que significa follicare. A. Frotar. B. Jadear. C. Chuparla ricamente. La sabes. Pero no hay... ¿No hay penetración? Pues yo haría todo a la vez. Eso es ya cochinada. Pues la B. Pues correcto, es jadear, que deriva a su vez de la palabra follis, fuelle. Un aplauso para él. Eva Adam Smith está considerado el padre teórico del liberalismo económico. Esto, claro. Es un dato inocuo, vamos. Nace en Escocia, en el siglo X sube palo, palo, palo. Poco se sabe de su infancia, excepto que a la edad de 4 años, A, fue raptado por una banda de gitanos. ¡Ay, que nos llevamos al chiquillo! B, tocaba el violín con los genitales. O C, robaba a los mendigos para dárselo a los bancos. Yo creo que tocaba el violín con los genitales y si no, me encantaría. Te faltan genitales. Es la fue raptado por una banda de gitanos. ¡Oh! ¡Qué penita! Sí. Hombre, mejor para él, porque tocar el violín con los genitales... A ver, tío, es los un virtuosismo. Los gitanos no devolverían, ¿sabes? Pero tocar el... Bueno, no sé, a mí me da como cosica. Bueno, ¿quién era el que tocaba el piano...? Errol Flynn. Errol Flynn. Ah, que de aquí. Errol Flynn. No, de aquí no. Bueno, yo qué sé. Bueno, dame tiempo. Una cosa muy importante del trabajo es un reloj, que es lo que nos marca cuando entramos y cuando salimos. Por eso, Eva, te voy a regalar este fantástico reloj. ¡Oh! De lápiz. De 12,95 de lápices. Me imagino que al momento que van pasando las horas se te va consumiendo el lápiz. ¡Qué bueno! ¿Sabes? Y cuando llega la goma en todo se acaba la vida. No lo sé, ¿eh? Es muy bonito. Oye, es fricada, ¿no? Y para ti, Lichis, son varios regalos. En primer lugar, lo que es la pala del trabajo de toda la vida, ¿sabes? O sea, no sé si te suena esto, si lo has visto alguna vez. Esto es... ¿Ves? Es un bajo. Se le ponen 4 cuerdas y es un bajo. Una mascarilla también. Joder, qué buena. Por si tocas en tugurios, unos guantes muy bonitos también, el todo a 100,90, ¿eh? Una cosa madre así. Mía, tío, espérate. Joder, qué de cosas, ¿no? No, está muy bien los guantes, que la pala hace callo. Y unos Wallman, unos cascos para que no molestes a los vecinos cuando toques el bajo con la pala, ¿sabes? Que se puede hacer. Que no sé qué decir. Y a ti, pues como tienes un niño pequeño, te voy a comprar también este cartel, todos estos de los chinos, ¿eh? Porque como lleva pila, de que pongas debajo peligro, riesgo eléctrico. Oh, que no pero sé... eso es lo que más me gusta. Claro, es que esto es fantástico. Oh, y a mí lo que gracias. Más... Gracias. Tengo una camiseta. Y a nosotros lo que más nos gusta es hacer este programa rodeados de buena gente. Hasta el próximo programa. Gracias. ¿Te ha gustado? Bonito. Es divertido.